con permiso de ustedes voy a hablar, voy a comenzar un poco antes, porque la conferencia al fin y al cabo está anunciada a las 6:30, aunque se suele comenzar a las 7:15, pero prefiero comenzar ahora para poder ser puntual a las 7:30 más o menos, por si alguien de los presentes tiene interés en asistir al ciclo de 3 conferencias sobre el catecismo que se dan en las Escolapias, en la calle de Aragón, por Mossèn Esquerda Bizet, hoy, el lunes, hoy y mañana. Por esta razón voy a comenzar hoy con una mayor puntualidad, diríamos. En las sesiones anteriores, apoyándonos para comprender a San Agustín, de su sentido profundamente teológico, en lenguaje evangélico, sobre las palabras mundo, carne, cosas terrenas, veíamos la teología de la historia desarrollada en la ciudad de Dios y el concepto de la ciudad terrena. De esta ciudad terrena, a esta ciudad terrena le da San Agustín, dice que se le da el nombre a esta ciudad terrena, el nombre de Babilonia. Un pasaje de narraciones sobre los salmos, segunda narración sobre el salmo, voy a leer el texto directamente de San Agustín, que lo tengo aquí anotado. Dice, en la narración sobre el Salmo 52, narración segunda, existe una cierta ciudad, puedan cívitas, que llamamos Babilonia, que es llamada Babilonia. Aquella ciudad es la sociedad de todos los hombres perdidos, cetus, societas, omnium hominum perditorum, dice, desde el oriente hasta el occidente. Esta tiene el reino terreno, y según esta ciudad podemos hablar de cierta república, de cierta sociedad política, que ahora vemos, que ahora veis envejecer y morir, la decadencia del Imperio Romano. Esta ciudad terrena, que se concreta en el Estado Romano, fue nuestra primera madre. En ella nacimos, pero hemos conocido a otro padre, a Dios, y hemos abandonado el diablo, por tanto, siendo ciudadanos de la ciudad terrena, éramos hijos de Satanás. Pues ¿cuándo se atreverá a acercarse a aquellos que han sido acogidos por el que supera todas las cosas, si el demonio no se atreverá con nosotros? Hemos conocido a otra madre, la Jerusalén celeste, que es la Santa Iglesia, cuya porción peregrina en la tierra. Hemos abandonado a Babilonia. Este es un texto clásico sobre la manera de leer la palabra Babilonia. Es un texto típico de acomodación moral, muy legítimo. muy fundado en el sentido del Apocalipsis y de los profetas y de todos los libros bíblicos. Pero tenemos que preguntarnos si este sentido es previo o presupone otro sentido más propiamente intentado en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis, lo leeremos enseguida, se habla muy extensamente de Babilonia. El texto de San Agustín, evidentemente, está inspirado en el Apocalipsis. Pero vamos a precisar, según la doctrina de los significados del lenguaje bíblico que ha recordado el Catecismo Nuevo Católico, vamos a situar primero la precisión del término Babilonia. Recuerdo que el primer sentido en el que se tienen que fundar todos los otros es el sentido literal, que se llama también histórico, cuando se trata de narraciones de hechos. En una parábola, el sentido literal no es las imágenes que se usan, o los símbolos que se usan, sino la enseñanza dada en ella, lo que en ella se representa. Así como en el lenguaje humano, las metáforas no significan la imagen, sino lo imaginado. El sentido literal de un lenguaje metafórico no es lo que se utiliza en la metáfora, sino lo por ella significado. Pero en todo caso, entendiendo el sentido literal en este sentido, lo intentado expresar por el hagiógrafo, como autor humano inspirado por Dios, el sentido literal es el sentido en el que debe apoyarse cualquier otro sentido. Según Santo Tomás, que es el, cita el Catecismo esta referencia. Ahora bien, hay otro sentido en la Escritura que el propio sentido literal de la Escritura corrobora. Es el sentido alegórico. Del sentido espiritual hay tres dimensiones: alegórico, moral y anagógico. Pongo un ejemplo que va muy bien. Jerusalén, históricamente, es la ciudad que, después de conquistada por David, fue la capital del reino en la que se construyó el templo y que fue destruida por los romanos, es la ciudad de Jerusalén. En sentido espiritual, alegórico, es aquel significado que la Biblia muchas veces literalmente corrobora, como veremos enseguida, en que las realidades históricas del Antiguo Testamento son prefiguras. Las mismas realidades son prefiguras queridas por Dios y anuncios proféticos de las realidades del Nuevo Testamento. Jerusalén, alegórica, en sentido espiritual alegórico, es la Iglesia militante. En sentido moral, es el alma cristiana. En sentido moral, es el alma cristiana. Exhortaciones que los profetas dirigen a Jerusalén, histórica, y que podemos entenderlas aplicadas a la Iglesia, se las puede aplicar cada cristiano en su propia vida. Conviértete al Señor tu Dios, Jerusalén. Y en sentido anagógico, se llama, las realidades de este mundo antiguo en el Testamento prefiguran la eternidad bienaventurada, y en este sentido, anagógicamente, Jerusalén es la patria eterna, la Jerusalén celestial. Pues bien, si nos preguntamos por Babilonia, nos encontraremos con lo siguiente. En los libros históricos del Antiguo Testamento y en las narraciones históricas contenidas en los profetas, sí, dice, en el reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, pues, la historia del segundo libro de los reyes, la conquista de Jerusalén y la deportación de los judíos a Babilonia. En sentido histórico, Babilonia es la ciudad que fue capital del imperio, que cautivó, esclavizó durante 70 años al pueblo de Israel, y que había sido mucho antes la capital del imperio de Sumer, Akkad, en la tierra donde Abraham fue llamado. Este es el primer significado histórico de Babilonia. Ahora bien, cuando en el Apocalipsis se habla de Babilonia, ¿qué se significa? Que el término es tomado de la Babilonia histórica, está claro, está claro. Pero el Apocalipsis, libro todo él, profético, pero muy claro, en más de lo que se suele decir, en las claves de interpretación de los términos. Se dice en un momento dado, por ejemplo, se habla de la ciudad que espiritualmente podemos llamar Sodoma y Egipto, la ciudad en que su Señor fue crucificado. Esto no tiene ningún problema. La ciudad en que su Señor fue crucificado es Jerusalén, el Señor de Israel. Y allí se dice que espiritualmente se la llama Sodoma y Egipto. Texto tremendamente de juicio, de reprensión de la infidelidad de Israel y de la pecaminosidad, de la resistencia a la gracia, de, porque se llama a Jerusalén, se da el nombre de Egipto, aquel en que estuvo esclavizado, y Sodoma, la ciudad de la corrupción moral. A Jerusalén, en Apocalipsis, en este contexto, la ciudad en la que Cristo muere crucificado, se le llama Sodoma y Egipto, y se dice que espiritualmente se le llama. Por tanto, aquí tenemos un claro fundamento literal de un significado alegórico. Ahora yo quiero que nos preguntemos, supuesto que está muy claro que Babilonia en el Apocalipsis ya no nombra la ciudad del Eufrates, la ciudad, sino que con este nombre, así como con Sodoma y Egipto se nombra Jerusalén, con este nombre nombra una realidad contemporánea y futura de los últimos tiempos de la Iglesia, de lo que asegura, anuncia la Iglesia lo venidero, como decía el Señor, que el Espíritu Santo os anunciará lo venidero. ¿A qué apunta directamente? Reconociendo que el término Babilonia literalmente sería la Babilonia histórica, pero espiritualmente se aplica en Apocalipsis a otra realidad. Entonces podríamos preguntarnos, ¿acaso podríamos explicar sencillamente, con este nombre de Babilonia se significa la sociedad de los impíos extendida desde Oriente a Occidente, aquella que edifica los reinos terrenos con su orgullo y la ciudad terrena en la que se instala el poder humano y la soberbia y se enfrenta a Dios? ¿Quedaríamos satisfechos simplemente tomando el término Babilonia, no en sentido histórico, sino en sentido espiritual, moral? Y verán ustedes que no es así. Y esto, a pesar de que San Agustín aquí lo emplea en este sentido moral, suponer que esto es una interpretación del texto de Apocalipsis es inadecuado. Otra observación para ganar tiempo: no busquemos un sentido anagógico a la Babilonia, ciudad terrena, por una razón muy sencilla, porque la ciudad terrena, cuyo fin es la perdición eterna, tiene bienes en los que convive y de los que participa la porción de ciudad celeste que peregrina en la tierra. y por eso los cristianos usamos de la paz de Babilonia, dice la ciudad de Dios. La ciudad terrena ama la paz y nosotros podemos congratularnos de que en una guerra triunfe el que tiene una causa menos injusta, si lo dices, aparte menos mal. Hay bienes en la ciudad terrena, lo expliqué el día anterior para ver cuán alejado estaba San Agustín del maniqueísmo. Lo que pasa es que estos bienes en el hombre terreno no son sino aquello en lo que se instala, se vanagloria, se distrae del amor a Dios y, en definitiva, por el amor, por la conversión a las criaturas, llega hasta a la aversión a Dios. La conversión a las criaturas no nos llevaría a la aversión a Dios si no fuese algo bueno el amor de sí mismo y no fuese algo bueno todos los bienes naturales y culturales que hay sobre el universo. Los bienes, no las privaciones. Pero el amar lo creado de tal manera que nos prive del amor a Dios, pues es el comienzo de todo pecado. Ya dije que el amor de sí mismo no es malo, en él se funda subjetivamente la esperanza teologal, se apoya en la bondad divina, pero no tendríamos esperanza si no quisiésemos ser felices. Pero el amor de sí mismo, en cuanto nos cierra al amor a Dios y al prójimo, es la causa de todos los pecados del hombre. Y por él se puede llegar hasta el odio a Dios, que es lo que explica San Agustín. Así se genera la ciudad de los hombres, la ciudad terrena. Bien, supuesto esto, no hay significado anagógico de Babilonia, porque la ciudad terrena que no será sempiterna, pues cuando sea condenada en el eterno suplicio, ya no será ciudad. No hay Babilonia en el infierno, ya no hay sociedad humana. Esto es lo que dice. No podemos tomar, contradistinguiéndola y contraponiéndola a Jerusalén, Babilonia anagógicamente. Podemos tomar, en cambio, Jerusalén en sentido del cielo. Babilonia no es anagógicamente el infierno. No hay Babilonia ya allí. Pero en cambio el término Babilonia tiene un sentido histórico, que no es el que el Apocalipsis intenta, sino un sentido espiritual, moral, que es el que San Agustín utiliza en la narración de los Salmos, texto clásico, que tiene más que ver con lo que explicaremos en la sesión siguiente, al explicar la historia moderna, orientada por la contemplación ignaciana de las dos, de la meditación sobre las dos banderas. Allí Babilonia, texto de San Ignacio, texto evidentemente carismático, ilustrado divinamente, Babilonia es un sentido moral. Pero hoy quisiera dejar claras dos cosas. El sentido intentado en la utilización alegórica espiritual del término Babilonia en el Apocalipsis es primariamente una realidad histórica en la que vive el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, y con la que tuvo que ver el Israel de la carne, como vamos a ver enseguida. Y esta realidad histórica, a su vez, en ella se concreta y en ella se ve esta mundanidad, este orgullo, esta soberbia de la riqueza y del poder humano en la que se instala la acepción moral que utiliza San Agustín en la narración de los Salmos. Por tanto, la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué significa Babilonia en el Apocalipsis? Después, si hay tiempo, si no, el día que viene se completará. Veremos que la Babilonia, incluso entendida en sentido moral, tiene mucho que ver con este sentido alegórico del Apocalipsis y no nos autoriza el uso moral del término Babilonia a movernos en la vaguedad de lo inconcreto, de modo que perdamos la orientación de discernimiento, de espíritu, de advertencia para nuestra vida cristiana que encontramos en el lenguaje del Apocalipsis, si lo leemos con respeto a la inspiración divina y a la tradición eclesiástica, que es mucho más rica de lo que se suele decir. Bien, enuncio rápidamente, porque no se trata de crear aquí ningún suspense, sino primero lo digo y después lo documento, por autoridad, naturalmente, no es problema racional. En el Apocalipsis y en el Nuevo Testamento, menos en pasajes históricos como cuando se en la genealogía de San Mateo se dice en el tiempo de la deportación de los judíos a Babilonia, allí es la Babilonia histórica y casi tal vez en ninguna otra parte. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de Babilonia, se habla de Roma, la ciudad del Tíber, la ciudad en la que San Pedro se instaló, en la que San Pedro y San Pablo fueron martirizados y en la que ha quedado providencialmente permanente la cátedra apostólica. Esta es la Babilonia nombrada en Apocalipsis. Vamos a verlo. San Pedro, en la carta primera, termina diciendo: os saluda la iglesia que está en Babilonia, coelegida con vosotros, y Marco, mi hijo. Saludaos mutuamente con el ósculo de la caridad. San Jerónimo. Lo he encontrado citado en Cornelio a Lápide, lo tengo aquí, para que se vea que está aquí eso. Pero yo además, aunque me fiaba mucho de Cornelio a Lápide y de la autenticidad de esta edición, esta mañana lo he buscado en el Niñe y lo he leído en San Jerónimo mismo. Pueden ustedes ver allí. San Jerónimo tradujo al latín un libro de Dídimo de Alejandría sobre el Espíritu Santo, libro importante en esta teología del Espíritu Santo, citado por el padre Ramier, por ejemplo, en Corazón de Jesús, en la Confesión del Cristiano. Y comienza el prólogo a la traducción latina con estas palabras: cuando yo residía en Babilonia y vivía bajo el derecho de los quirites, o sea, bajo el derecho romano, colono de la meretriz purpurada, de la prostituta vestida de púrpura, aquí lo cita esto Cornelio Lápide para demostrar que Babilonia quiere decir Roma. Y en una carta, la carta 151, dirigida a una tal Aljasia, que es una respuesta a muchas cuestiones, la última cuestión, la undécima, le dice: según el Apocalipsis de San Juan, en la frente de la prostituta vestida de púrpura está escrito un nombre de blasfemia. Esto es el de Roma eterna. San Jerónimo. Cornelio Lápide, que escribía fines del 16, principios del 17, decía enseguida: el soberbio nombre de eternidad, que es un nombre de divinidad, fue puesto a Roma por los paganos como sus adoladores, y le llamaron Roma eterna, Roma divina. San Cornelio de Ávila. Claro, como que nos hemos acostumbrado muy devotamente a llamar a Roma la ciudad eterna, pensando que hacíamos un obsequio a la sede de Pedro, esto nos sorprende. Yo he traído Cornelio a Lápide para citar a San Jerónimo, para que no piensen que me lo invento. En el Apocalipsis, Babilonia es Roma. Roma, Roma, la ciudad de las siete colinas, la capital del Imperio Romano, embriagada de la sangre de los mártires de Jesús, 10 persecuciones. Esto estaba tan claro, tan unánime, cuando San Jerónimo, en el comentario de Daniel, habla de esto, de que dice, digamos lo que han dicho todos los escritores eclesiásticos, digamos, quod omnes ecclesiastis credieron, que el poder romano, que durará hasta entonces, será destruido en tiempo del anticristo. Y será la anunciada caída de Babilonia en Apocalipsis. Vamos a verlo. Y entonces, esto estaba tan unánimemente sabido que formaba parte del diálogo y de la polémica entre católicos y protestantes. Los protestantes calvinistas más radicalmente anticatólicos, puritanos, el sector más radical del puritanismo de Cromwell, entendían de una forma especial el reino de Cristo que venía después del hundimiento del reinado anticristiano de Babilonia. Confundían la Babilonia con el anticristo, que son dos realidades distintas en Apocalipsis. Y decían, sin más, que el pontificado romano era el anticristo, identificado con el reino babilónico, el reino del mundo, y que después venía el reino de Cristo, el quinto reino, que comenzaba a venir con la victoria de Cromwell, ¿verdad? De modo que ha escrito como suena, la victoria de Cromwell, la decapitación del rey de Inglaterra acusado de contaminación papista, o sea, babilónica y mundana, con la persecución de los católicos de Irlanda y de Inglaterra y de todas partes, era el quinto reino, estaba viniendo el reino de Cristo y había ya cesado, estaba cayendo ya el reino de Babilonia. Y así discutían unos con otros, y los católicos decían, no, porque el Imperio Romano todavía dura. Y los mismos protestantes llaman emperador a Rodolfo, a Matías, etc. San Roberto Bellarmino dialogaba así con los luteranos, todos reconocemos que existe el Imperio Romano, que el reino del anticristo vendrá después. Por otra parte, Cornelio Lápide dice, yo concedo a los herejes que Roma en el Apocalipsis está significada con el nombre de Babilonia. Niego que esto signifique la Iglesia. Concédanme ellos que no significa la Iglesia Romana, como yo les concedo que significa la ciudad de Roma. Y entonces podríamos hablar y podríamos darnos las manos, que ecuménico está esto, y suprimida la herejía, podríamos encontrarnos todos en una misma tesis, una misma opinión, y se haría un solo rebaño y un solo pastor. Es decir, Cornelio Lápide dice que Roma es Babilonia, que Babilonia significa Roma, la ciudad donde está el papado. Y le pide a los protestantes que distingan la ciudad de Roma de la Iglesia Romana. Y profundizando en la distinción, dice que el Apocalipsis no describe la Roma cristiana, evidentemente no, describe la Roma pagana de una forma misteriosa, respecto del misterio de perversidad, de orgullo humano que hay en él. Por eso la aplicación moral viene junta, pero no desconectada de esta aplicación alegórica. Dice, y así esta Roma pagana será en los tiempos del anticristo, porque Roma se separará de Cristo, se enfrentará al Papa, apostatará de la fe católica, Esto está dicho por Cornelio Lápide a principios del siglo XVII. Y dice que los romanos entonces se gloriarán de las glorias paganas, como ya vemos que hacen ahora algunos, soberbia gentil en el humanismo italiano. Dice que se apacientan del humo de Catón y de Bruto y de César, así lo dice. Y tanto. El humo del paganismo ha sido nutrición de la Europa cristiana en su apostasía. El otro día estaba viendo Guerra y Paz en su versión soviética en la televisión. Le decía un hijo mío, pensar que todo esto no habría existido si no hubiese leído Plutarco, Napoleón Bonaparte, cuando estaba en la Academia Militar. Y lo digo. Eran las vidas de santos de los hombres del siglo XVIII. Plutarco estaba jugando a hacer de Alejandro Magno y de Julio César, así tal como suena aquel noble pequeñito isleño provinciano resentido con la aristocracia de París, bajito, que tenía venganza contra la monarquía y la aristocracia francesa desde los tiempos de la Academia Militar, aquel corso, no era ni italiano ni francés. Aquel señor hizo todo lo que hizo porque había leído a Plutarco. Y si no, no duden que no hubiera habido imperio napoleónico. Yo estoy convencido de esto. El mundo occidental cristiano se ha nutrido de la soberbia gentil. Y lo denunciaba en su tiempo Cornelio Lápide. Y auguraba que Roma se descristianizaría. Y Roma ha vivido bajo una monarquía católica excomulgada, con confesionalidad católica en el Estado, pero la corona excomulgada, desde 1870 hasta el Pacto de Letrán. Y ahora vive, sin haber roto con la Santa Sede, con un reconocimiento pactado de que Italia no es católica. Y se ha suprimido en el nuevo texto de los acuerdos entre Roma, entre la Santa Sede y la República Italiana, se ha suprimido el texto que Pío XI consiguió que pusiera Mussolini, de que el Reino de Italia reconocía que Roma, como sede del Vicario de Cristo, era una ciudad sagrada. Ahora no dice más que la República expresa su conciencia de que los católicos de todo el mundo consideran que en Roma está la capital de su conciencia. No faltaba más. ¿Quién diría que la República Italiana, si no sabe que los católicos consideran que el Papa está en Roma, pues apaga y vámonos? Y es todo lo que dice. Roma oficialmente ha apostatado de Cristo. Por tanto, está la cosa como que ya pudiésemos estar en los tiempos en que destruir a Roma no es destruir una ciudad cristiana, sino una ciudad mundana, corrompida. Lo cierto es que los textos que voy a leer ahora del Apocalipsis, según San Jerónimo, Cornelio Lápide y 20 autores que cita Alcázar, y Suárez y San Roberto Vilarmino, que es doctor de la Iglesia, los cita Cornelio Lápide, lo que voy a leer se refiere a Roma, a la Roma entonces gentil y que será de nuevo enemiga de Cristo al fin de los tiempos, en los que, digo yo, estamos ahora. Según dijo Pío X, Pío XI. Pablo VI, cuando dijo que se había llenado de humo de Satanás la Iglesia, y Juan Pablo II, Carlos Wojtyla, en signo de contradicción. Ahora, ustedes me van a permitir, prefiero emplear unos minutos, en leer a San Juan. La primera vez que se nombra Babilonia, dice así: cayó Babilonia la grande, la que con el vino del furor de su fornicación abrevado todas las naciones. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta sentada sobre muchas aguas, con la que fornicaron los reyes de la tierra y se embriagaron los habitantes de la tierra con el vino de su fornicación. Y vi una mujer sentada sobre una bestia roja, henchida de nombres de blasfemia, que según San Jerónimo es el nombre de ciudad eterna, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Sobre su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas, de las prostituciones y abominaciones de la tierra. Todo esto los luteranos, sobre todo los calvinistas, lo leían de la Roma papal. Fíjense ustedes si había problema. Y para refutarles, comenzaba Cornelio Lápide por conocer que Babilonia es Roma. Las siete cabezas sobre las que tiene la bestia, sobre la que descansa la mujer, son siete reyes. Cinco cayeron, uno todavía está y el otro no ha venido, y cuando venga durará poco. Los diez cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la prostituta que está sentada sobre la bestia, y la dejarán devastada y despojada, y devorarán sus carnes, y la abrasarán con fuego, porque Dios puso en sus corazones que ejecutasen su designio de Dios, y entregasen su reino a la bestia hasta que se cumpliesen las palabras de Dios. La mujer que viste es la ciudad grande, que ejerce realeza sobre los reyes de la tierra, etc. Y va siguiendo: cayó Babilonia la Grande, ha sido hecha morada de demonios, etc., etc. Los reyes de la tierra fornicaron con ella, los mercaderes se enriquecieron en ella por la pujanza del lujo. Los reyes de la tierra que con ella fornicaron y se entregaron al lujo, llorarán y plañirán cuando vieron el humo de su incendio. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan, porque ya nadie compra su cargamento. Y aquí describe todas las cosas preciosas del mundo: el oro, la plata, las piedras preciosas, las perlas, la púrpura, la seda, toda clase de marfil, maderas preciosas, bronce, hierro y mármol, especies aromáticas, perfumes, inciensos, vino y aceite, flor de harina, y bestias de carga y ovejas, caballos y coches, y cuerpos y almas de hombres. ¡Ay, ay, la ciudad grande, en la cual se enriquecieron todos los que tenían naves en el mar, por lo elevado de sus precios, porque en una hora fue devastada! Y viene la maldición de Babilonia. No se irá más en ti voz de citaristas, ni músicos, ni flautistas, ni trompetas. Ni habrá ningún arte en ti, ni habrá en ti voz de rueda de molino. Ni luz de lámpara resplandecerá más en ti, ni voz de desposado ni desposada. Porque, ahora viene la razón de este castigo sobre la ciudad grande, misteriosa, que es alegóricamente Roma, pagana y descristianizada al fin de los tiempos, y que es moralmente la ciudad grande, que tiene su dominio sobre los reyes de la tierra. Aquí nos da un rasgo de esta ciudad grande, que domina sobre los reyes de la tierra, que descansa sobre muchas aguas, pueblos y naciones y lenguas. Metrópoli, cosmopolita. Dice: tus mercaderes eran los magnates de la tierra. En la tierra hay una especie, diríamos, de decir aristocracia es estropear un texto, de grandeza humana universal, de oligarquía universal, constituida por los comerciantes de esta ciudad mundial. está en Apocalipsis. Después viene el aleluya por la caída del Apocalipsis y el canto de que viene el reino de Dios, porque se ha hundido Babilonia. Ese texto sublime, el Apocalipsis al final dice: bienaventurado el que lee y escucha las palabras de esta profecía. ¡Ay del que le añada nada o le quite nada! Dios me libre de añadir nada, pero Dios me libre de dar a nadie permiso para quitar nada. No lo doy ni a mí ni a nadie. Leo lo que dicen los comentaristas. Y tengo dos interpretaciones que no son incompatibles. Una, más inmediatamente intentada, evidentemente, por el texto, más autoridad como intérprete de la Biblia, más autorizada, que es alegórica, espiritual, que es roja. Y otra, moral, muy fundamentada también en el mismo juicio sobre esta ciudad y con la autoridad de San Agustín y el espíritu de San Ignacio, que es la ciudad del mundo, la mundanidad. Y me parece muy importante atender también a este sentido moral, a condición de que no nos movamos en abstracciones y tengamos el valor de sacar el sentido moral del propio texto bíblico con su significado alegórico. Y sigamos en la escritura el rastro de por qué esta descripción de Roma prefigurada con el nombre de Babilonia. ¿Os habéis fijado las cosas? Voy a leer unas tesis y así casi podré avanzar hacia el final de la conferencia. He formulado estas proposiciones. La mujer es la ciudad grande que domina sobre los reinos de la tierra. Sobre su frente está escrito el nombre de blasfemia, que está embriagada de la sangre de los mártires de Cristo. Muchas ciudades del mundo moderno están embriagadas de la sangre de los mártires de Cristo. ¿Quién cree que hubiese existido el Imperio Británico sin la persecución anticatólica de los siglos XVI y XVII? No conoce la historia, sinceramente. No hay más que verlo. Lean Hilaire Belloc, lean Chesterton, lean Cambridge. Hay centenares ya de hombres en los altares, aparte el Thomas More y Fisher, etc. Sin el que cree en la Londres, capital de la era victoriana y gloriosa entre las dos guerras, ¿no? Sin que su grandeza tenga que ver con el martirio de los fieles a la sede de Pedro en los siglos XVI y XVII, no conoce la historia del surgimiento del poderío británico en el mundo. Esta ciudad grande se asienta sobre la bestia, es decir, sobre los poderes políticos mundiales, sobre los imperios mundiales. Haré después, si me quedan unos minutos, un breve comentario. Los príncipes de la tierra, los magnates de la tierra, son los mercaderes de la gran ciudad. Se enriquecen en ella por lo elevado de sus precios. En Ezequiel dice: multiplicaste tus prostituciones en la tierra del comercio, en Caldea, etc. Ezequiel. Lo llevó al país del comercio, colocándolo en una ciudad de mercaderes, también Ezequiel. En ella se encuentran todos los productos preciosos y lujosos procedentes de todos los países. Pueblos, naciones y lenguas se hallan en la gran ciudad que domina la tierra. La ciudad se enriquece no solo con el comercio de todas las cosas preciosas que atraviesan los mares, cuyos comerciantes tienen sus naves en el mar, Otro texto de Ezequiel. Precisamente porque se aplica a Tiro, indica bien el fundamento de la aplicación moral de la Babilonia que hace San Agustín. Descenderán de sus tronos todos los príncipes del mar. ¿Cómo has perecido tú? Has sido destruida de los mares, la ciudad tan celebrada, la que era poderosa en el mar. Es constante esta alusión al comercio internacional a través de los mares. Con esta mujer prostituida, madre de las abominaciones de la tierra, fornican y se corrompen los reyes de la tierra. Bien. Yo voy a terminar hoy, porque he querido acortar la conferencia, y voy a terminar con una observación, porque el día siguiente nos entretendremos despacio en contemplar la historia del mundo moderno occidental, posterior sobre todo al Renacimiento y al surgir del capitalismo. Vamos a atender a esto después de leer y tener presente esto que acabamos de ver y las palabras de San Ignacio en la contemplación de dos banderas. Esta gran ciudad descansa sobre una bestia de siete cabezas. Son siete reyes. Según muchos intérpretes, siete reinos, siete poderes. Como que en las visiones de Daniel, interpretación hasta hace pocos siglos unánime, se hablaba del imperio babilónico, imperio persa, del imperio de Alejandro Magno y sus sucesores, y del imperio romano, como las cuatro piezas de la estatua de cabeza de oro y de las cuatro bestias que vienen del mar, capítulo segundo y séptimo de Daniel. Bien, esto pensaba Cromwell al hablar del quinto reino, Es una interpretación común. Esto están luteranos, calvinistas y católicos romanos. En el siglo XX se ha ido dejando cuando estamos en la cosa. Cuando se está cumpliendo lo que decían los que interpretaban el Apocalipsis así, con una tradición de 2000 años. Y a mi maestro Padre Francisco, yo sigo. Pues estos cuatro años en el Apocalipsis hablan del cielo. Cinco cayeron, uno era que el Apocalipsis abarca la historia entera y pone dos antes. ¿Cuáles son estos dos? Pues el primer imperio que tiene por capital Babel, el de Sumer Akkad, y el imperio egipcio Tebán. Este que tiene que venir después, durará poco tiempo, tal vez sea el imperio británico. Dirán, ¿por qué digo tal vez? Porque no lo he encontrado en ninguna parte. Tal vez digo sea el Imperio Británico, porque Cornelio Lápide dice que en la visión de Daniel y en la interpretación, no aparecen los imperios hindú o chino o mogol, porque no tuvieron que ver con el pueblo de Israel, y que lo que se trataba es de explicar los poderes mundanos sobre los que descansaban las metrópolis universales de la gentilidad, que tuvieron que ver con la historia del pueblo de Israel. Entonces, en el primer imperio sumerakkad, que es el estado mundial de la civilización sumeriense en Toynbee, es llamado Abraham. En el imperio tebano, que es el estado mundial de la civilización egipcia, de donde es llamado Israel, y liberado Israel, y la Pascua conmemora, que prefigura de nuestra redención, la liberación de los judíos de Egipto. En Nabucodonosor hay el cautiverio de Babilonia, de los 70 años. Ciro libera a Israel y permite la restauración del templo. El dominio de los griegos intenta paganizar Israel y suscita los mártires y los luchadores macabeos contra el imperio gentil. En el imperio romano muere Cristo, sentenciado por un pretor romano en nombre del César, y es destruida la ciudad de Jerusalén. Jerusalén comienza a ser hollada por los gentiles en tanto se hayan cumplido los tiempos de las naciones. Y el Imperio Británico, que es el más extenso que ha habido en cuanto a pluralidad de continentes. Cuando yo era bachiller, nos decían, abarca la cuarta parte del planeta. El 25% de la superficie de la Tierra estaba bajo la soberanía de la corona británica, en forma de dominio, de Westminster o colonia de la corona. No había habido la descolonización todavía, ¿eh? Entre la guerra del 14 y la guerra de la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Británico abarcaba el 25% de la Tierra habitada. En este sentido ha sido más extenso. Imperial de la India, ¿no? Protectorado en Egipto, dominio desde el Cabo, Canadá, Gibraltar, etc. Y ha sido, veanlo ustedes, el más corto de la historia, porque título imperial no tiene desde que Israel se lo da a la reina Victoria hasta que la descolonización libera la India del dominio británico. Casi contemporáneamente con la renuncia del título imperial y con la descolonización que viene de la victoria laborista después de la victoria de la guerra mundial, en el Imperio Británico, por iniciativa británica, se ha establecido el hogar nacional judío. Por primera vez el pueblo de Israel se ha reunido en la tierra de sus padres. Entonces viene la proclamación del Estado de Israel, que finalmente anexió Jerusalén y dijo que era la ciudad indivisa, capital permanente del pueblo de Israel. ¿Cómo que? Desde el imperio de Hammurabi hasta el imperio británico, los siete que nombraba, son los cuatro que nombraban todos, y los dos que nombran los intérpretes que han advertido esta enumeración de siete, que cinco ya cayeron, uno subsiste y el otro vendrá, y dura poco, tendríamos todos los imperios del mundo, estados mundiales, en sentido de Toynbee, en los que ha vivido, con los que se ha desarrollado la historia del pueblo judío, del Israel de la carne. Por eso me parece buena esta interpretación. La que he encontrado en otros la corroboro y la otra la sugiero simplemente. Pero quiero decir una cosa. Fijaos bien, no nos ha de extrañar después de lo que vimos en la sesión anterior. Esta ciudad de los perdidos es una sociedad universal desde Oriente a Occidente. Según ella, veis una república, es decir, una sociedad política, es decir, los estados del mundo. Fijaos bien, todos los estados que no han sido cristianos o apóstatas como los contemporáneos han sido idólatras. Es el tema de la teología civil o teología política de Barrón, con la que dedica gran parte de polémica en la ciudad de Dios. Establecían sus panteones, ¿eh? Eran politeísmos políticamente establecidos. Y el poder de los estados, y además Roma se hacía adorar a sí misma, ¿eh? Y al emperador. Claro está. Los mártires no se negaban a obedecer a las potestades civiles, pero se negaban a obedecerlas porque les mandaban, como ley del Estado, adorar al emperador y al imperio. Y entonces tenían que morir mártires y eran perseguidos por delito político de no adorar al emperador. Esto es lo mismo que pasó en Inglaterra. A los cristianos se les imponía jurar fidelidad a la corona, de modo que no se obedeciese al Papa si el Papa condenaba un acto de la corona inglesa. Tenían que jurar fidelidad al rey. Quería decir, no obedeceremos antes a Dios que a los hombres, no obedeceremos al Papa si obedeciendo al Papa no podemos obedecer al rey. Juramento de fidelidad. Y juramento de supremacía. En la Iglesia de Inglaterra, la sede romana no tiene autoridad ninguna, que es una institución humana, y ahora la Iglesia de Inglaterra ha votado tener por cabeza en lo externo, en disciplina exterior, en régimen, la corona, que tiene el título defensora de la fe, que le acababa de dar el Papa. Entonces la corona, todavía no, la corona nazi, el defensor de la fe, el cristiano inglés tenía obligación de jurar la supremacía de la corona en la Iglesia y la fidelidad a la corona contra cualquier mandato que el Papa que interfiriese con la legislación inglesa. Y claro, esto, pues hasta que se dio libertad a los católicos, los excluyó de todos los cargos civiles y jurídicamente era pena de muerte celebrar misa. No suele ser sabido que en Canadá, cuando pasó del dominio francés al dominio británico, se suspendieron sin derogarlas las leyes que declaraban delito la celebración de la Eucaristía católica. Se suspendieron sin derogarlas. Y que el primer movimiento de las colonias de Nueva Inglaterra contra la corona británica y el gobierno conservador inglés, fue protestar contra que Inglaterra no aplicase las leyes anticatólicas en Nueva Francia. Los actos intolerables que las colonias de Nueva Inglaterra denunciaron en el gobierno Tory, antes que aquello de los impuestos del té y todas aquellas cosas que sabemos por el cine, es protestar contra la suspensión de las leyes de prohibición de la Santa Misa. Hace unos días tuve ocasión de hablar de esto en Vegas, en una reunión de la Sagrada Familia, a un religioso canadiense. Quedó muy sorprendido que yo supiese esto, era de Quebec. Dice, sí, esto nadie lo sabe, es así. Es así. Y nos hemos olvidado los mismos canadienses, porque hace tiempo que lo que se procura sobre todo es no chocar con el poder, y no plantear la historia real. Supongo que lo han olvidado hasta los nacionalistas quebequianos, porque el nacionalismo les ha hecho olvidar la historia también. Esto no lo sabe nadie, pero es así. Yo lo encontré en una historia de Harvard, en documentos sobre la historia americana, y si no lo hubiese encontrado allí, no lo encontraba en ningún sitio. Es así. Por tanto, quiero decir que sí, que los poderes mundiales están embriagados de la sangre de los mártires. tan embriagados de los santos mártires. Y sobre ellos, sin este, sobre ellos ha descansado la gran ciudad. El poder político orgulloso, que digo, el poder político no cristiano, ha sido anticristiano siempre. Siempre. Y ahora también. Y descristianiza. Y hace idolatrar, lo veremos en próximas conferencias, como algo absoluto y definitivo, lo humano. En un humanismo idolátrico y antideístico, ante el cual sucumbe, como en un Moloch ante el cual se hacían sacrificios humanos, la existencia reconocida de la persona individual y su libertad de albedrío, ¿verdad? Y todo esto. Sucumbe ante el humanismo descristianizado, del que se ejercita en la política. Pues la ciudad grande que domina sobre los reyes de la tierra descansa sobre el poder de esta bestia apocalíptica, que es la potestas antiteocrática, como dice Rovira. Bien, ustedes perdonen, pero es que hablando del Apocalipsis no se puede hacer trampa. Yo les invito a leer ustedes devotamente ante Dios los capítulos 17, 18 y 19 del Apocalipsis de San Juan. Si ustedes los leen por sí mismos, rezando primero, si les ha quedado la idea de que yo he exagerado o he dicho cosas extrañas, verán cómo, verán que lo que yo he dicho queda muy corto y muy pobre ante el mensaje profético de San Juan. Muchas gracias por la atención. Molt clar.